desde las 16 horas tenemos un encuentro con tu programa Endeudados. Un programa de la Coordinadora Deuda Educativa, conducido por su amigo Juan Pablo Rojas, vocero de Deuda Educativa. Un programa para todos los amigos que han sido endeudados por el sistema educacional. Recuérdalo, todos los martes desde las 16 horas en Radio Puente Alto 107.5 FM Stereo. Presentamos Endeudados junto a Juan Pablo Rojas. No me digan, se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. A través del 107.5 FM Stereo, la Radio Puente Alto, y el televisor, tenemos el gusto de presentar su programa Endeudados, un programa de la Coordinadora Deuda Educativa para todos los deudores educacionales de Chile. Conduce su amigo Juan Pablo Rojas, vocero de Deuda Educativa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de Deuda Educativa. Bienvenidos a su programa Endeudados. Muy buenas tardes, un saludo caluroso para toda la gente que está sufriendo día a día el flagelo que significa el haberse tenido que endeudar para poder acceder a la educación superior, para poder formarse profesionalmente. Este es un programa que hemos diseñado gracias a la colaboración de la Coordinadora Deuda Educativa, en conjunto con todos los miles de deudores que nos han escrito durante todos estos meses y que han pedido ayuda. Nos acompaña acá en el estudio amigos endeudados como ustedes que nos están escuchando en este momento. Damos la bienvenida a Adrián, que acaba de llegar hace solamente 4 días de España. A Camila, que es periodista. Bueno, Adrián es psicólogo, Camila periodista endeudada. Y al amigo Fantasma, que nos vamos a nombrar por un tema X, que le damos el agradecimiento por haber empezado a colaborar también con nuestro programa. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Pablo, aquí estamos. Saludamos a todos los amigos y amigas que nos están escuchando vía internet y a través de diversas comunas del sur de la capital. Les damos un cordial saludo, esperamos que nos escuchen todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Vamos a estar aquí endeudándonos y criticando a un modelo muy, muy, muy, muy, muy crítico que tenemos, que nos obliga a endeudarnos para educarnos y para mejorar nuestro país, lo cual nosotros estamos muy desconformes y queremos ser una plataforma que pueda ayudar, canalizar dudas y sobre todo generar un movimiento que permita poner fin a este flagelo de todas las deudas por la educación en nuestro país. Bueno, lo que dice Adrián, amigo, es muy cierto. Nosotros, que es la meta de la coordinadora, es tratar de organizar a lo largo de todo Chile a las cientos de miles de familias que están sufriendo el endeudamiento, a los miles de deudores educacionales, gente que ya terminó sus carreras, gente que por algún motivo tuvo que abandonar sus carreras y que igual le están cobrando los créditos universitarios, y a la gente que está recién iniciando el proceso que significa entrar a la universidad. Hoy en día tenemos un mercado educacional en donde ya jóvenes de 18 años ya están en DICOM, ya están amarrados a la banca privada, producto de estos créditos llamados beneficios sociales, que de beneficio no tienen mucho y que en realidad lo único que han venido a hacer es enriquecer cada día más la banca privada. Esa banca privada en donde los mismos políticos que crearon estos créditos terminan siendo ejecutivos bancarios después, lo cual a nosotros nos llama profundamente la atención. Queremos agradecer la participación hoy día y dar la bienvenida a Camila Medina, periodista, endeudada, amiga. ¿Cómo estás, Camila? Bien, amiga del Mil Amigas, de aquí de la radio, parte de la casa. Parte, claro, de esta gran familia que es el 107.5, ya, para todos nuestros amigos y amigas puentaltinas. Y qué buena iniciativa. Felicitaciones, Juan Pablo. Comparto estos programas que tienen relación con aprender, ayudar a la gente a autodefenderse y a defenderse. Y es súper importante tener claras algunas directrices relacionadas con lo que significa endeudarse para estudiar. Así que nada, pues, felicitaciones, y aquí estamos, claro, desde el punto de vista de una endeudada. De una endeudada que también nos va a servir para, como ejemplo, para poder empezar a aclarar poco a poco, programa a programa, distintas dudas que tienen todos los endeudados, no solamente, Adrián, por el crédito con aval del Estado, yo quería mencionar eso, la coordinadora lucha por la condonación de todas las 10 deudas universitarias. Cuando actualmente, en este actual escenario político, nuestra presidenta Michelle Bachelet habla sobre cambiar el paradigma de la educación desde un bien de consumo hacia un derecho social, lo cual nosotros señalamos que siempre ha sido un derecho social, nos surge la duda de qué manera va a poder vamos a poder tener un Chile con una gratuidad universal en el momento en que vamos a tener que seguir durante 30, 40 años más pagando una deuda universitaria a los bancos. Nosotros lo que queremos es pedir la condonación retroactiva de esta deuda. Exigimos también de que se termine con el DICOM por acceder a la educación superior. No conseguimos que tengamos que estar dentro de un boletín comercial por un derecho social y se nos catalogue de la misma manera que una persona que le debe una cuota de un auto a una automotora o porque no le pagó la cuota de la tele a la casa comercial. Esa es otra de nuestras batallas, Adrián. Juan Pablo, con respecto a lo que tú decías, creo que es súper importante que los amigos que nos están escuchando en este momento sepan qué es deuda educativa, cómo nace, cuáles son sus principales fines, cómo se organizan, y lo principal sobre todo, es cómo los amigos se pueden sumar a este movimiento que nosotros queremos impulsar a lo largo y ancho de nuestro país para poner fin a este flagelo de la deuda educativa. Mira, la coordinadora nace como un movimiento, tú bien lo señalas, y es una coordinadora que no es una coordinadora técnica, es una coordinadora que se plantea desde el aspecto político. No desde el aspecto político partidario, sino de efectuar un emplazamiento hacia la clase política y dirigencial de este país, que fueron los que crearon estos inventos financieros que lo único que han hecho ha sido empobrecer a cientos de miles de familias de clase media y gente pobre. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado a la clase política a que, tal como ellos tuvieron en su oportunidad la grandísima idea de crear el crédito Corfo y el crédito con aval del Estado, se pongan la mano en el corazón y señalen también la forma de poder deshacer esto. Esto se transformó, Adrián y Camila, en un problema social gigantesco. Tenemos familias que están siendo demandadas día a día por los bancos, tenemos familias que están asustadas en sus casas porque no saben qué hacer porque no tienen plata para pagar la cuota. Nosotros nos organizamos como movimiento, bien lo decíamos, estamos en un momento de crecimiento y de fundación a través de regiones. Actualmente Deuda Educativa tiene presencia en la región metropolitana, tenemos presencia en la región de Valparaíso, particularmente en Viña del Mar y Valparaíso, y estamos en la región del Maule, Talca, Curicó y Linares. Hay personas que se nos han acercado desde el norte, en Antofagasta, personas desde Concepción, en donde estamos tratando también de formar la coordinadora. Y también a través de los micrófonos de la radio queremos hacer un llamado a toda la gente que quiera construir deuda educativa desde sus regiones, desde sus comunas, a que se sumen. Juan Pablo, lo que tú dices es profundamente importante. Creemos súper necesario que se empiece a sumar todos los endeudados y todas las endeudadas a lo largo y ancho del país para formar efectivamente un movimiento que pueda repercutir a nivel nacional. Creo que lo que tú mencionas es súper importante. En este momento hay miles y miles de familias, no solo sujetos, no solo personas individuales, sino que la deuda afecta a familias en conjunto. Por eso es súper importante que ustedes se puedan sumar, que nos puedan llamar aquí a la radio a través de las distintas plataformas que ahora Juan Pablo va a mencionar, en donde nosotros queremos invitar a que todos se puedan sumar, porque nuestra intención es precisamente la que comentaba Juan Pablo, es generar un movimiento social y político que ponga fin a la deuda educativa a través de la condonación retroactiva de todos los créditos por el derecho a la educación. Entonces, ¿dónde los amigos se pueden sumar? ¿Dónde nos pueden escribir? ¿Dónde nos pueden encontrar? Mira, se pueden sumar a través, nosotros tenemos en redes sociales, tenemos el Twitter Deudores Educ, tenemos en Facebook Deuda Educativa, tenemos un correo electrónico que es súper fácil, es deudaeducacional@gmail.com. Deudaeducacional@gmail.com. Y el teléfono de la radio, que es el 22-872-7871. Repito, 22-872-7871. Y si hay mamás que ahora nos están escuchando y que quieren a lo mejor hacer algún tipo de pregunta, mamás que están a puertas de firmar un Corfo o un o que los hijos tengan que firmar exactamente un CAE para el próximo año y tienen dudas, puedan entonces dilucidarlas a través de este programa todos los martes a las 4 a través de, por supuesto, el 22-872-7871. Vamos a la música, si viene un temita. ¿Cuál tema viene, Gabriel? Quieren dinero de los prisioneros, dedicado a todos los banqueros y nuestro pueblo de Chile.

cocina. Bueno, estamos al aire después de escuchar un tema que es súper atingente al problema que tenemos. Quieren dinero. Camila, ¿cómo estás tú? Tú eres periodista. Cuéntanos. Así es. Tú estudiaste periodismo en la UNIAC. Así es. Y nos me estabas contando de que tienes CAE y tienes Corfo. Aparte, me enteré la semana pasada que tengo un Corfo. O sea, no me acordaba. Que fue para el puntapié inicial de la universidad. Lo que pasa es que yo estudié en UNIAC de CADA, por lo tanto no pagaba la cifra total de lo que costaba la colegiatura mensual. Y los primeros años se pudo, mi papá, mi familia pudo costear los gastos de la universidad de manera holgada, pero los últimos dos años no. Por lo tanto me di la obligación de pedir un CAE. Ya, un CAE que era lo que yo necesitaba en plata, eran 3 millones de pesos. Si yo hoy día saco un cálculo de cuánto es lo que yo debería pagar, a mí me significaría hoy pagarle al banco BCI 14 millones de pesos por haber pedido estos 3 millones. ¿De 3 te sube a 14? ¿De 3 millones pedido? Sí. ¿Te sube a 14? Yo calculé la otra vez, por ejemplo, me faltaban 342 cuotas por pagar de un monto X, y yo calculé 342 por el monto, sin obviamente dejar de mencionar que mes a mes sube la cifra, un par de pesos. Y exacto, 14 millones de pesos. Qué tremendo. Una camioneta, una Nissan Corando. Y la fuiste a cotizar. Una Nissan Corando, claro, el año me cuesta 14 millones. Tú sabes que el primer subsidio que entregan a clase, a la clase, el subsidio más básico que hay hoy de vivienda solidaria. De vivienda solidaria te regala 14 millones de pesos. O sea, me podría comprar una casa con ese monto. Qué de vergüenza. O sea, imagínate, y por 3 millones de pesos. ¿Cachai? Por no haber tenido 3 millones de pesos en ese entonces. Qué tremendo. Adrián, ¿qué opinas tú? Bueno, Adrián, tú venís llegando afuera. Sí, pues la realidad. ¿Cuál es la realidad en España? Adrián viene de España. Cuéntanos. Hace 4 días estaba con 36 grados de calor y bueno, vengo llegando y encuentro que cada día son más y más los endeudados. Bueno, ya pude ver diferentes modelos educativos, conocí de cerca, tengo una amiga de Noruega, en donde me contó bien cómo era el sistema de educación en Noruega, en donde ellos tienen un sistema en donde por deserción tienen que pagar de cierta forma, es decir, todos entran gratuitamente a la universidad y en la medida que van desertando, van dejando sus proyectos, van repitiendo los ramos, van pagando pequeñas cantidades de dinero que no son las que nosotros pagamos acá. Entonces, hemos podido observar diferentes modelos educativos en donde, al parecer, la deuda o el sistema bancario en Chile es realmente nefasto. Y bueno, y tenemos el caso de Camila, que está doblemente endeudada. Así es. Oye, y hay gente también que está doblemente endeudado y doblemente estafado. Y voy a mandar un saludo especial a la gente que estudió en la UTEM criminalística, en mi caso, que fuimos estafados por la universidad. Y en donde tenemos compañeros que después se fueron a estudiar a la Universidad del Mar, en donde también fueron engañados. Y mucha gente de ahí después se fue a la ARSI, donde también se fue engañada, 3 veces engañados educacionales. Y lamentablemente también usando el crédito Corfo y también el crédito con aval del Estado. Así que para toda esa gente que ha sido de alguna u otra manera engañada por el sistema educacional chileno, nuestro abrazo fraterno y nuestro apoyo incondicional. ¿Qué te parece si empezamos? Tengo una pregunta. ¿Puedo partir? Pero por supuesto. Que tiene relación con este caso en particular. No, es que es algo que me tiene con el ojo tirito. Ay. Sucede de que en mis constantes visitas al banco para pagar el crédito, yo partí pagando una cifra cercana a los 14 mil pesos cuando empecé a pagar hace 2 años. ¿Ya? 14 mil, 15 mil mensual. Y ahora estoy en el doble. Camila, ¿estamos casi hablando del primer crédito? O no, estamos hablando del CAE. Estamos hablando del CAE. El Corfo, yo me enteré la semana pasada que lo tengo porque mi aval fue al banco y fue como que está terminando de pagar su casa y no puede hacer los trámites de finalización de su casa porque es mi aval y porque yo tengo que ir con 2 millones a pagar. ¿Cachai? Entonces, esa es la situación hoy. Y las veces en las cuales yo he acudido a los distintos bancos, el BCI en este caso, nadie sabe, nadie puede darme una respuesta de por qué yo partí pagando 14 lucas y ahora estoy en casi 30. Estoy pagando el doble, o un poco más. Y nadie en el banco es capaz de decirme por qué. Sí. Todo me dice, mira, te vamos a tienes que llamar a la oficina de BCI que está en huérfano. Típico que te mandan a la central. Pero no me parece correcto. O sea, yo creo que si uno va y paga o uno está gestionando cualquier tipo de porque para abrir una cuenta corriente tú vas a una sucursal chica, una sucursal más o menos, una sucursal en Talagante, una sucursal en Rancagua del banco, y todo el mundo o a más de una persona va a ver en el banco que va a poder solucionarte tu problema o explicarte a lo menos de qué se trata o cómo tú puedes llevar a cabo ese proceso. Pero con respecto al pago de créditos, los bancos parece que es un ahí no existe nadie. Nadie quiere hacerse cargo de eso. Nadie entiende mucho qué es lo que pasa. La verdad es que no sé. Y he recorrido mucho. La verdad es que a mí me cuesta mucho desplazarme al centro de Santiago. Entonces, al final quedo ahí. Nadie ha sabido contestarme por qué ha subido hasta esa cifra al cabo de 2 años. Juan Pablo, ¿y cuánto seguirá subiendo en 2 años más o en 10 años más? ¿Cachai? Y la otra duda es la que tiene relación con qué es lo que pasa cuando tú no tenés pega. Ah, buena pregunta esa. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Están todos los profesionales terminando las carreras, están todos sin pega. No hay pega. No hay pega. O te contratan y te contratan, como no tienes experiencia, te pagan el mínimo. Y con el mínimo uno costea el transporte, algo de la alimentación. Y o sea, créeme que no alcanza para el CAE. Un mensaje para los profesionales jóvenes es que no pueden tener familia, no pueden no, tener hijos. Exacto. Un mensaje, no CAE, pueden tener casa, el tienen CAE que debería comprar. Venir al tiro con una vasectomía y una sí. Un ligamento trompa. Un ligamento trompa, exacto. Sí, como la política de los chinos, vamos a tener que ir a mediar la planificación familiar. Juan Pablo, creo que la pregunta de Camila va hacia el tema de cómo el crédito o cómo el CAE va calculando, va aumentando los intereses. Creo que algo así sí, entendí. Sí. Así que... Mira, para ¿ustedes que tienen un info? Juan Pablo... O sea, tenemos la información que hemos ido recopilando mes a mes con la coordinadora. En realidad, Camila, lo que pasa es que el CAE... el CAE fue creado con una ley que es la 20.027. Pero es un crédito de consumo, en donde el banco actúa como un intermediario de este crédito. Pero a ti te están aplicando tasas de interés. Por eso va subiendo mes a mes y año tras año va a ir subiendo tu crédito. Está claro. Tú no estás pagando cuotas. Es que de repente un día estaba pagando 14 y el otro mes fue así. No fue como paulatino. No fue que pagué 14, después 15, después 16, después... No. ¿Tú has llamado a la comisión ingresa? Y yo jamás. Nunca. Nunca. Los amigos que han ido nos cuentan que no les dan respuesta. No. En realidad, Camila... Mira. No, y he llamado a las casas centrales sí del banco. Sí. A la mesa central, al fono, qué tema... Nadie tiene idea. Está como pelotudo ahí esperando. Mira, y en los bancos no tienen idea. ¿Sabes por qué? También te lo comento. Porque en realidad la gente que trabaja en los bancos piensan de que esto es un crédito de consumo común y corriente. Un crédito de consumo más. Incluso mucha gente le dicen de que tienen la opción de repactar la deuda cuando el crédito condonal del Estado por ley no es repactable. Entonces así nos encontramos con un escenario en donde el deudor no tiene mucho dónde acudir, a dónde obtener información fidedigna. La comisión ingresa, que es la encargada de este crédito, tampoco entrega información. Trata de llamar por teléfono al call center que aparece en la página y si te contestan, anda a jugar un loto porque es muy difícil que te contesten. Y esa es la realidad que encontramos actualmente. Este es un crédito bancario. Y como un crédito bancario, al banco lo que le interesa es ganar sus lucas. Juan Pablo, ¿cómo es eso? Creo que una pregunta general de muchas personas. ¿Cómo es eso que el CAE no es repactable? El CAE no es repactable. De hecho, así lo señala la ley. Es un crédito donde tú no tienes la opción de repactar la deuda. Cuando tú pides un crédito de consumo, no sé, para comprarte cualquier cosa, y tú te atrasas, tú tienes la opción, que no es la recomendable, de ir a repactar la deuda con cierta cantidad de dinero. En donde tú firmas nuevos pagarés, firmas un nuevo contrato y la deuda se te duplica casi. De hecho, el Santander Banefe en créditos de consumo duplica la deuda. Pero el crédito con aval del Estado no tiene esa opción. Entonces, cuando tú adeudas el CAE, de adeudas cierto número de cuotas, que después vamos a entrar al detalle, el banco está facultado para aplicar la cláusula de aceleración del crédito, cobrarte el total del crédito y también demandarte el cobro. Y eso la gente muchas veces no lo sabe. También para lo que señalaba Camila, para poder tener la opción de que se te prorrogue un cierto número de cuotas porque estás cesante, tienes que estar al día de partida con el pago del CAE. Tienes que haber pagado cierto número de cuotas también al día del CAE. ¿Y cuánto tiempo tienes de...? A veces son 6 meses. Pero son solo 6 meses. Y he conocido profesionales que llevan años. Pero fíjate que lo que sucede es que el crédito condonal del Estado se diseña durante el gobierno de don Ricardo Lagos Escobar. señalando y viendo como un escenario ideal. Un escenario ideal que no es el, no es tal. El mercado chileno profesional no es uno en donde el profesional sale y va a encontrar un trabajo exitoso inmediatamente que le permite poder pagar al día sus cuotas universitarias, poder acceder a tener una, comprarse una casa y poder planificar una familia. Eso no es el ideal hoy día en la sociedad chilena. Aquí el ideal es, o sea, la realidad chilena es otra. Aquí estamos muchos postergando nuestra paternidad años para poder salir de las deudas. Gente que no tiene nunca una casa, gente que tiene que vivir endeudada, tiene que vivir de la línea de crédito que le entrega la cuenta corriente del banco. Esa es la realidad de Chile. Y eso ha aparejado una precarización laboral cada día más extenuante. Hemos visto cómo diversas carreras ya están saturando sus mercados laborales. Una competitividad por conseguir puestos de trabajo cada día más feroz, y todo eso dentro de un modelo de sociedad en donde la deuda es una piedra en el zapato para miles de familias. Entonces creo que lo que comenta Juan Pablo puede provocar o puede impulsar o la indignación de cientos de estudiantes para efectivamente, que es el objetivo del movimiento deuda educacional, es generar un movimiento social que pida la condonación retroactiva de la deuda. Creo que es un momento súper importante en la coyuntura política y nacional que nos permite poner este tema sobre la mesa a través de este programa, a través del movimiento, a través de las redes sociales, para impulsar este objetivo que es primordial, fundamental, para aliviar la carga de cientos de familias que viven endeudados y en condiciones que no son las mejores. ¿Vamos a ir a un tema? ¿Un temita? ¿Vamos a un temita? Sí. Mira, viene Anita Tijoux. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Mi verdad. Ah. Mi verdad es que estoy endeudado hasta... somos hartos. Vamos al tema. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas, de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, apaña a mí. Verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Tu actor es secundario, violenta su salud y educación secundario. Dime la puta más, se ha cortado. Tu actor es secundario, menos firme, tatónico. Mi gente de bien, sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, apaña a mí. Verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. cierra todas las puertas de tu casa. Todos los martes, desde las 16 horas, tenemos un encuentro con tu programa Endeudados. Un programa de la Coordinadora Deuda Educativa, conducido por su amigo Juan Pablo Rojas, vocero de Deuda Educativa. Un programa para todos los amigos que han sido endeudados por el sistema educacional. Recuérdalo, todos los martes, desde las 16 horas en Radio Puente Alto, 107.5 FM Stereo, presentamos Endeudados, junto a Juan Pablo Rojas. No me digan se mantiene con la plata de los pobres, o solo sirve para mantener algunos pocos. Estamos de regreso, amigos. Bueno, tenemos que despedir a nuestra amiga Camila, que lamentablemente tiene que partir a su quehacer. Tiene que ir a pagar el crédito el, en el estado, que cierren la cuota. Pagar antes que cierren la caja para depositar. Yo tenía el banco aquí al ladito, así sí, que... Sí, así que me voy trotando, no se preocupen. No se le llega la plata, no. Oye, quiero darle las gracias por haberme invitado. Por supuesto, cada vez que pueda y quieran que yo esté aquí para lo que sea... Cordialmente invitada, somos, Camila. Venga cuando quiera. Somos parte de la radio. Un beso, quiera. Muchas gracias. Y a todos, invitarlos a que todos los martes estén entonces junto a los amigos de Endeudados de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Un besito. Un favor, un último favor, con claro. Tu magnífica voz, ¿podrías señalar el teléfono de la radio nuevamente? Por supuesto. Vamos a hacer la invitación para que todos los amigos que nos están escuchando desde los distintos lugares de trabajo, sus casas, próximos endeudados, como lo son a lo mejor algunos estudiantes de cuarto medio que están pensando cómo van a pagar su educación, por supuesto, nuestras líneas están listas y dispuestas para recibir todos sus llamados a través del 22-872-7871. 22-872-7871, y esto es Endeudados a través del 107.5. Perfecto. Gracias, Camila. Está bien. Juan Pablo, bueno, vamos a tener una sección aquí en el programa en donde vamos a ir resolviendo las miles y miles de dudas que van teniendo nuestros amigos a través de las diferentes plataformas. Recordarles que una de nuestras principales plataformas es un grupo en Facebook en donde ya hay un montón de personas y vemos como todo día a día surgen diferentes preguntas. Entonces, lo que vamos a intentar acá en el programa es ir resolviendo todas esas diferentes preguntas que son muy frecuentes y que tienen que ver precisamente con las características de la deuda. Así que para partir en este primer programa en donde estamos inaugurando e invitando a toda la gente a que nos pueda escuchar todos los martes de 4 a 6 aquí en Radio Puente Alto en el programa Endeudados, vamos a hacer la primera pregunta que vamos a resolver. Juan Pablo, ¿qué pasa si yo dejo de pagar dos cuotas seguidas? Mira, qué buena pregunta, ¿eh? Eso, uy. Mira, ojalá todos no le pagaran ni un peso más a los bancos. Pero objetivamente, si tú le dejas de pagar al banco la cuota, el banco está facultado a poder demandarte, presentar una demanda ejecutiva en tu contra y sobre los bienes muebles que guarnece el domicilio que registra el banco. Es decir, el banco es quien te demanda. El banco es quien te demanda. No es ni el fisco, no es ni Ingresa, no es ni la Tesorería General de la República y menos la universidad. Es el banco. El banco, vale. ¿Y por qué es el banco? Porque tú firmaste un contrato con él en donde también le firmaste letras o pagarés, que son pagarés y letras con garantía estatal. En algún momento vamos a explicar eso, porque es algo que de verdad que es... Mira, esto es una deuda, Adrián, que en realidad te persigue hasta la muerte. Así, te lo digo. Qué escabroso suena, Juan Pablo. Así es. Y es por eso que nosotros estamos exigiendo la condonación retroactiva. ¿Y por qué retroactiva? Porque se le debería condonar a toda esa gente que con mucho esfuerzo, a todas esas familias que terminaron de pagar este crédito, endeudándose quizás con otro banco para pagar este crédito, que en realidad es un crédito que no te da muchas opciones. Ahora, el banco te puede demandar al día 61, al día 61 de la mora. Está facultado para poder presentar una demanda. Y esta demanda va a ser no por la deuda que tú tengas hasta el momento. Como lo explicábamos antes, el banco aplica la cláusula de aceleración del crédito y va a cobrar el total de la deuda, el total con los intereses. Es decir, toda la plata que yo se supone que le pedí para todos los años de que estuve estudiando, el total más los intereses. Claro, ahí hay que distinguir, Adrián, porque si yo ocupo estudio un año y ese año me cuesta $1,000,000 en la universidad, pagándolo al contado, que es el valor real de la carrera. Claro. El banco no me va a cobrar nunca el valor real de la carrera. El banco me va a cobrar el valor real de la carrera con los intereses, ¿entiendes? Y con eso sube la deuda. Está leyendo un WhatsApp que acaba de mandar una deudora que está escuchando el programa, en donde le están cobrando de 6,17 millones de pesos. O sea, estamos hablando más del doble de la deuda original. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Vale. Nosotros tenemos a dos amigos que nos pidieron que los acompañáramos al receptor judicial, porque a ellos los demandó el banco. Los demandó el banco porque dejaron de pagar. Tenemos unas cuñas preparadas. Son dos cuñas, vamos a ir con una primero, en donde ellos el día viernes les tiraron en su casa la notificación, sus respectivas madres encontraron la notificación y los citaron al receptor judicial el día lunes, ayer. Juan Pablo, ¿y tú sabes después de cuántas deudas impagas fue ese proceso? Mira, no tengo... O sea, perdón, de cuotas, perdón. Me parece que como 4 o 5 cuotas. Vale. Escuchemos una. Hola, mira, estamos con Marcelo, él es deudor del crédito Conaval del Estado, nos contactó por internet y lo acompañamos hoy día a la situación que tenía con el receptor judicial en Puente Alto por una demanda justamente por el CAE. Marcelo, ¿qué te pareció venir al receptor judicial? ¿Esperabas que fuera la respuesta que te dio? Cuéntanos, ¿qué te dijo el receptor judicial? Bueno, la verdad es que esta fue una pérdida de tiempo porque solamente el receptor me citó para decirme que yo tenía que acercarme al banco a ver alternativas de pago, y solamente perdí el día acá en vez de haber aprovechado de algo que me podría haber informado por teléfono o haberme dejado una nota y yo habría ido directamente al banco y no haber perdido el día. ¿Cuándo fuiste tú notificado? ¿Nos contabas que el día viernes? Sí, el día viernes mi mamá encontró en el patio de la casa la notificación y recién yo llegando a la casa en la tarde me informé de esto. Entonces, además, como no tengo mucho conocimiento del tema, perdí el día sábado también, porque también es considerado, creo que, como día hábil para presentar descargo respecto a esto, pero no podía hacer nada. Claro, efectivamente, el receptor judicial, bueno, yo tuve la oportunidad de entrar contigo, no tiene conocimiento sobre el crédito conal del Estado, piensa que también es repactable. ¿Tú qué estudiaste, Marcelo? ¿Cuánto tiempo estudiaste? ¿Cuánto es lo que tú desembolsaste en la carrera? ¿Y cuánto es lo que te está cobrando el banco? Mira, yo estudié ingeniería en informática. La verdad es que ocupé el crédito mis últimos 2 años de carrera y un semestre. Entonces, el cálculo que saco yo es que como que debo poco más de 3,5 millones por ahí, y me están cobrando cerca de 6,000,000 pesos. Bueno, te agradecemos el testimonio. Esto va para el programa Endeudados de la Coordinadora de Deuda Educativa. Ánimo y a luchar nomás. Muchas gracias. Juan Pablo, escuchamos en la cuña que el receptor judicial le dijo que se acercara al banco para ver alternativas de pago, pero tú me habías mencionado que el CAE no se puede repactar. ¿Cómo es eso? Bueno, es lo mismo que le explicamos ayer al receptor, porque el amigo que escuchábamos me pidió que lo acompañara y ingresé con él a la oficina del receptor. Pero el receptor no tenía idea que era el crédito conal del Estado. Tampoco conocía la ley a través de la cual se crea este crédito. Que es lo mismo que sucede cuando la gente va al banco a preguntar qué pasa. Él daba por sentado de que se trataba como un crédito de consumo más que era repactable, pero no tenía idea de que no era repactable. Ahora, el amigo del audio nos señala de que perdió días, y efectivamente perdió días, porque desde que tú eres notificado de la demanda, tienes un plazo de 4 días para poder presentar las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Son tus descargos que tiene que escriturar un abogado en cuanto a oponerse de alguna manera al cobro, o buscar algún tipo de falla que tenga la demanda, que tenga el pagaré. De ahí se puede colgar el abogado de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, de la letra, el tamaño del pagaré, del mandato que firmó. Y ahí tú tienes un plazo de 4 días que son fatales. Por tanto, si a él lo notificaron el día viernes, se cuenta el día sábado, el domingo no es un día judicial, no se cuenta, el lunes ibas 2 días, ayer perdió 2 días. Si hoy día iba al banco, iba a perder un día más, porque el banco le iba a decir: no, lamentablemente tiene que pagar toda esta cantidad de plata porque no es repactable. 3 días, le queda un día hasta las 12 de la noche para presentar las excepciones. Si no presentaba las excepciones, ¿qué sucede? El tribunal emite una resolución donde dice que se tiene por no presentar las excepciones y se accede a que el banco pueda embargar. Escuchemos, mira, tenemos incluso, y de casualidad, estábamos en la oficina del receptor y llega una niña, y una niña que venía por lo mismo. De aquí los casos son muchos. Es realmente indignante, señor Fantasma. Señor Fantasma, mire, bueno, señor bueno. Fantasma no puede opinar porque en realidad los fantasmas no hablan, pero nos señala con su cabeza que así es. Escuchemos a la otra niña. Vale, vamos. Vamos a la segunda cuña. Hola, mira, estamos con Nancy, que es otra persona que llegó a la oficina del receptor judicial luego que fue notificada el día viernes. Nancy, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que un poco nerviosa también por el tema. Sí, igual nerviosa, porque igual uno no espera esto, o sea, de un día para otro que te digan que te van a embargar es difícil. Igual uno ve la suma de la cantidad del crédito y uno dice: wow, el doble. Se te duplicó la deuda. Se duplicó la deuda, entonces igual es preocupante. Nancy, el receptor judicial te dijo, igual que a Marcelo, que te iban a embargar los bienes del inmueble donde llegó la demanda. Exactamente. Y lo único que me dijo el receptor, que tenía que dirigirme al banco. O sea, un día perdido, en vez de haberme dejado la dirección del banco por haber ido al banco. Tú nos contabas que la deuda se había duplicado, efectivamente, o sea, y vimos la demanda respecto de lo que tú usaste en el servicio educacional. A ti el banco te está demandando por el doble. ¿Tú encuentras que es justo que los bancos tengan que lucrar de esta manera, sacándole plata a las familias y a la educación, que se supone es un derecho social? ¿Lo encuentras justo realmente? No, para nada, para nada. O sea, el doble está bien, ya, si van a cobrar un poquito, cobren un poquito, pero no el doble de la carrera, o sea, sí. Y te endeudas por 20 años. Bueno, Nancy, muchas gracias, ánimo, vamos a ver cómo solucionamos este tema. Muchas gracias. Bueno, ahí están, podrían, ¿qué más que te puedo decir? Suena de verdad que esto es como una verdadera película de terror. O sea, te citan al receptor judicial, tú piensas de que te van a dar algo por último, una palabra, un mensaje de cómo poder solucionar esto, pero en realidad estás perdiendo el tiempo. Y en realidad es perder tiempo y perder más plata aún en locomoción, en ir a perder el tiempo en un receptor judicial. Lo insólito, Juan Pablo, es que cada día son miles y miles de personas que pueden estar sufriendo la misma situación. Hay mucha gente que efectivamente ha logrado tener un empleo y puede pagar con mucho esfuerzo sus cuotas mes a mes, pero todos, absolutamente todos, en algún momento podemos quedar desempleados y estamos vulnerables a sufrir este tipo de situación. Así que realmente este es un tema muy importante que necesita el apoyo de todos los endeudados para pedir efectivamente la condonación retroactiva de la deuda. ¿Vamos un temita? Vamos, Temita. Primero vamos a saludar a todos los amigos que nos están escuchando, en especial a Danielito Ángel ahí en Junto al Barrio, que nos está escuchando, a José Miguel Martínez también, que nos mandaron unos saludos ahí por Facebook. Y ahora vamos con un temita, que esto es Latinoamérica de Calle 13. Soy lo que dejaron, soy

La sorpresa aquí con el señor Fantasma revisando nuestras redes sociales. A ver, va a llegar el momento. La gente debería llamar y escribir para que el señor Fantasma en algún momento pueda hablar. Sí, ya, ya lo estamos a punto ya de convencerlo para que el próximo programa tenga la sección del señor Fantasma, que se van a sorprender. No vamos a revelar. Se van a sorprender, no saben quién es el señor Fantasma. No vamos a revelar su identidad. Así que ahí lo vamos a estar esperando con ansias todos nuestros radioescuchas, la sección del señor Fantasma aquí en Endeudados. Bueno, Juan Pablo, estábamos comentando acerca de las diferentes situaciones que han surgido y me estabas comentando aquí cuando estaba sonando Calle 13 que nos llegó un mensaje de... Sí, mira, qué bueno que me recordaste. Nos escribió por WhatsApp una amiga que está escuchando desde su trabajo, que por suerte tiene pega y de hecho yo no lo hice, se llama Connie, dice, pedí 8 millones y debo 17, con la rebaja debo 12 millones de pesos. Es un castigo tremendo por no haber tenido plata para pagar la carrera. Más encima las carreras son tan recaras, dice. Solo eso me cubrió el 50% de la carrera porque costaba 300 mil pesos mensuales y el crédito me cubrió la mitad. O sea, de los 300 lucas mensuales le cubrió 150 mil pesos y con esto está pagando 17 millones de pesos. Con la rebaja que existió, le quedó en 12 millones de pesos. O sea, y de todas maneras es un robo. Alguna vez pregunta, ¿habré un perdonazo? Me pregunto yo. Tengo la fe que así será y nosotros, Connie, tenemos la misma fe. Por eso estamos creando este programa, por eso creamos la coordinadora. Nosotros necesitamos unirnos entre todos los deudores para poder llegar a exigir la condonación retroactiva de la deuda. A lo menos, Connie, la condonación de las deudas que están estatizadas, las que está cobrando la tesorería, cuando el banco ya hizo el negocio. El negocio del banco no es embargarte y rematar tus bienes. El negocio del banco es declararte como incobrable, ir a donde el fisco y que la Tesorería General de la República, con dinero de todos los chilenos, le pague al banco estos 17 millones de pesos que tú le debes al banco. Ese es el negocio. Ahora, Juan Pablo, como tú me comentabas en off the record, eso no significa que el banco no tenga la facultad para embargar los bienes. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Porque si el banco quisiera, por determinado momento, embargar los bienes, tiene el derecho, tiene la facultad por contrato de poder hacerlo. Sí, es, pues, Adrián, eso es importante que la gente lo sepa. Mira, vamos a ser súper objetivos en esto. Nosotros hasta el momento no conocemos a ninguna persona a la cual el banco le haya llegado a embargar. Por CAE. Por CAE. Por Corfo sí, y por Corfo Remate. De hecho, mandamos ahora un caluroso abrazo al amigo Fernando Díaz, que él fue demandado por el Banco Santander, en donde él obtuvo un crédito que eran los llamados no Corfo, que eran créditos que disfrazaron de crédito Corfo, pero que en realidad no eran créditos Corfo. Y que él lamentablemente está a punto de perder la casa a su aval, que es su primo. Si mal no lo recuerdo, ese caso fue bien emblemático, salió en la prensa. Salió en la prensa y de hecho hay que ver cómo vamos a apoyar a Fernando, porque hablamos con él antes de iniciar el programa y tenían un recurso presentado ante la Corte Suprema, el cual se perdió. Él ahora está en una importante reunión con el equipo de abogados que lo asesoró y que lamentablemente cometió un error que, bueno, Fernando va a ser el encargado después de señalar qué pasó ahí. Pero producto de ese error, él está a punto ya de que su casa salga a remate. En realidad, la casa de su primo, que fue su aval. Abrazos para Fernando. Vamos a invitarlo al programa, que va a venir el próximo programa. Así que el próximo martes lo vamos a tener sentado acá. Bueno, esperemos que se solucione su tema. Pero como tú dices, Adrián, el banco te puede embargar. El embargo es la lista de bienes. El receptor judicial puede acceder a la casa, que en general es la casa de los papás, ya, porque nadie de la gente que termina o tiene este tipo de crédito es capaz de poder tener una casa propia ya a esta edad, y más encima con este cacho que se reformó la deuda, podría hacerlo, podría embargar. Claro. Es importante, Juan Pablo, recordar que este programa va a ir todos los martes de 4 a 6 de la tarde a través de Radio Puente Alto y a través de la señal online, que la vamos a estar tuiteando y poniendo en todas nuestras redes sociales para que todos los endeudados y endeudadas nos puedan escuchar y se empiecen a sumar a este movimiento. También contarle que vamos a tener diferentes invitados, líderes sociales, endeudados, diferentes actores que estén involucrados directa o indirectamente con este robo, perdón, esta deuda que es bajo el nombre de CAE. Así que están todos invitados a escuchar el programa todos los martes, en donde vamos a ir resolviendo preguntas. Pueden llamar y aquí Juan Pablo va a resolver todas las preguntas que tengan los miles de endeudados a lo largo del país. Así que, bueno, en realidad, Adrián, nosotros vamos a tratar de resolver las dudas que nosotros podamos resolver. También vamos a traer aquí al estudio a profesionales del área jurídica también a resolver dudas de la gente va a poder llamar, el teléfono sigue abierto, que la gente llame. Sabemos, y bueno, nos están escribiendo por el chat del Facebook y también por el WhatsApp, que mucha gente está escuchando en sus trabajos y no pueden llamar por un tema obvio, porque tampoco quieren que sus compañeros ni sus jefes se enteren de que tienen una deuda educacional. Lamentablemente vivimos en un país en donde la persona que tiene una deuda, la persona que está en DICOM, es catalogada casi como un delincuente. Hoy en día, Adrián, ¿quién no está en DICOM? La mayor cantidad de gente está en DICOM. Todos tienen deuda. Dime a alguien que no tenga deuda. He contado con los dedos de una mano la gente que tú conoces que no tiene deuda. Y lo triste, y lo más triste y sorprendente es que gente que está en DICOM está endeudada y preocupada por el derecho a la educación. Eso creo que es lo fundamental de todo este movimiento, de todo lo que nosotros vamos a hablar, lo que vamos a plantear, es que la gente en este país está endeudando por el derecho a educarse, por el derecho a maximizar sus potencialidades, a desarrollar sus habilidades. La gente que quiere salir adelante, que quiere una mejor vida, que quiere maximizar sus intereses sociales, sus intereses vocacionales, en este momento está endeudada por millones de pesos, los cuales van a salir al mercado laboral con un menos. O sea, estamos hablando de gente que sale a enfrentar una vida laboral con un menos 15 millones, con un menos 10 millones, repercutiendo en múltiples contextos, repercutiendo en múltiples alternativas, lo cual no puede ser y es momento de frenarlo. Por eso es tan importante que todos los amigos que nos estén escuchando se empiecen a sumar, empiecen a escribir, empiecen a colaborar. Pronto vamos a empezar a generar asambleas, a generar encuentros, a invitar a marcha, a distintos tipos de iniciativas para poner el tema sobre la mesa, para poner el tema sobre la palestra de este gran robo que fue el crédito con aval del Estado, para poner fin a este flagelo. Así que todos los amigos están cordialmente invitados. Estamos pensando con Juan Pablo, aquí estábamos conversando con el señor Fantasma, de poder generar un video para viralizarlo, de poder generar un movimiento para poder poner el tema sobre la mesa y efectivamente lograr nuestro principal objetivo, que es el fin de la deuda del CAE. Mira, Adrián, es súper importante y qué bueno que lo digas con esa fuerza, con ese compromiso, te lo agradezco de corazón. Nosotros estamos haciendo un llamado a toda la gente que se sienta afectada por créditos de educación superior, y no solamente por crédito con aval del Estado, gente que tiene Corfo, gente que tiene el crédito del Fondo Solidario, gente que tiene créditos de consumo, gente que tiene créditos internos de las universidades, gente que tiene el antiguo crédito fiscal, que también están siendo afectados por la retención de impuestos, a sumarse a la coordinadora. La gente que quiera colaborar. Hay mucha gente que nos escribe que quiere buscar un espacio para colaborar. Aquí está el espacio, amigos. Si usted tiene, no sé, si usted sabe crear una página web, nos hace falta crear una página web. Si usted es una persona que tiene conocimientos audiovisuales, juntémonos y generemos videos relacionados a temas de endeudamiento. Necesitamos crear, necesitamos unirnos, necesitamos formar un gran movimiento de deudores. En el año 2011, cuando parte la movilización estudiantil, cuando parte todo el movimiento estudiantil, que hoy día tiene a cuatro ex dirigentes sentados en el Congreso como diputados, el tema central, Adrián, era la deuda. Y ese tema se fue poco a poco dejando de lado y se fue convirtiendo, transformando en el tema central el lucro. Bueno, esto es ambas cosas. Esto es deuda y esto es lucro. Y esto es lucro con un derecho social como la educación. Y es lucro con un derecho social que mueve la educación a través de los bancos. A nosotros nos sorprende cómo hoy día continúa el silencio absoluto por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Educación, por parte de la presidenta Bachelet, sobre el descarado lucro que están generando los bancos, miles de millones de dólares al año, con un derecho social como es la educación. Entonces, le pedimos al gobierno que de la misma manera como salen a condenar el lucro en la educación, condene también el lucro que hacen los bancos a través de un derecho social como es la educación. El año, y mira, como son las cosas, y yo no soy para nada una persona de derecha, soy una persona izquierda, pero el año 2011 el ex ministro de educación Harold Bayer señaló que iban a crear una instancia en donde los bancos iban a dejar el sistema educacional. Eso se fue diluyendo claramente, recuerdo, ¿sabes por qué? ¿Sí? Pero al menos algo dijo. ¿Por qué un gobierno que se dice izquierda no es capaz de sacar a los bancos del sistema educacional? Yo me hago cargo de lo que digo y me da mucha pena, y de hecho pensar que es porque son los bancos quienes están financiando la política, y así ha quedado al descubierto cuando hemos visto casos como el caso Penta, cuando hemos visto el caso como Sokimich ha financiado a políticos de todos los bandos. Entonces, cuando hay un banco como es Penta, que es un banco financiando la política, cuando sabemos que el señor Luxic ha financiado también campañas políticas como la del actual presidente, nos da temor que sea por eso que no se saca a los bancos del sistema educacional, que es un derecho. Lo que plantea Juan Pablo es fundamental, y aparte no tenemos el dato exacto de cuánta es la cantidad de endeudados por CAE, pero recuerdo yo que el 2006, cuando ingresé a estudiar y me endeudé, recuerdo un dato que me marcó mucho, que eran 7 de cada 10 estudiantes que ingresaban a la educación superior eran primera generación en su familia en ingresar a la educación superior, por lo cual claramente ese ingreso era vía deuda, porque no había otra forma, no había dinero. Y sobre todo ahora, o sea, cuando yo comentaba, vengo llegando recién a Chile y comentaba con amigos españoles con respecto al tema de la educación, y yo les comentaba que mi carrera al año cuesta $4,500, no podían creerlo. No podían creerlo, me decían, pero ¿cómo y cómo las familias pagan eso? Considerando que el sueldo base en España son 620 euros y el sueldo mínimo en Chile son 315 euros. Y de los cuales esos 315 euros, gran parte, mostrándole en euro, gran parte se diría a pagar una deuda de educación o un arancel de educacional. Entonces, estamos viendo que no es que tú quieras una camioneta 4x4, último modelo, o que quieras la mejor ropa, sino que tú te estás endeudando por el derecho a la educación. O sea, eso es el núcleo, y no tengo miedo a ser majadero de decirlo una y otra vez, que no puede existir una deuda tan grande por el derecho a educarse, Juan Pablo. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Vamos un temita un poco para poder relajarnos un poco, porque de verdad que esto nosotros... Sí, bueno, es indignante, es indignante. Y en verdad cada vez nos vamos indignando más. Y la verdad, y seamos súper honestos, nosotros necesitamos que ustedes que están escuchando el programa se indignen también, tanto como nosotros, porque lo necesitamos aquí. Lo necesitamos en el movimiento, lo necesitamos dentro de Deuda Educativa, y lo necesitamos próximamente construyendo deuda educativa, no por nosotros, sino que por usted y su familia. Pero sin perder la alegría, Juan Pablo. Nunca. Indignación, pero sin perder la alegría de la juventud, la motivación y el impulso para formar un gran movimiento que pueda seducir a todo el país con indignación y alegría. Podría ser un lema, indignación y alegría para el movimiento León Endeudado. Mira, tenemos aquí otro lema, que es los Vázquez con su tema que se llama Basta. Basta de deuda, basta de lucro, basta de enriquecerse. ¿Vamos? Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. ¿Otra vez subió el pan? Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres, y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos patagones sin represas. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. de que nos roben nuestro bote, nuestra agua. Cóbrele al cobre. Aquí tenemos para educación. Cóbrele al cobre. Aquí tenemos para la salud. Cóbrele al cobre. La justicia para trabajador. Quiero renacionalización. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras. Basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras. Basta de ofertas. Están sordos de ambición. ...872-7871... conexión directa con Radio Puente Alto. Todos los martes desde las 16 horas tenemos un encuentro con tu programa Endeudados. Un programa de la Coordinadora Deuda Educativa, conducido por su amigo Juan Pablo Rojas, vocero de Deuda Educativa. Un programa para todos los amigos que han sido endeudados por el sistema educacional. Recuérdalo, todos los martes desde las 16 horas en Radio Puente Alto, 107.5 FM Stereo. Presentamos Endeudados junto a Juan Pablo Rojas. No me digan, se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Nos llegó en el intermedio musical una pregunta de una amiga que vamos a sacar al aire para ver, para responderla o tratar de responderla lo mejor posible. A ver, vamos. Hola chicos, primero quiero felicitarlos por el programa. Creo que es un gran aporte a todos los que estamos endeudados con este crédito. Y mi pregunta es, ¿cómo es eso entonces que el banco no se beneficia con el embargo de nosotros los endeudados, sino que envía el caso al fisco? Entonces, ¿qué pasa si no pago más la deuda? ¿El fisco me va a embargar? Y como ustedes decían, que el fisco le va a pagar la deuda al banco. Esa es mi duda. Bueno, gracias, saludos. Bueno, y teníamos la pregunta de Connie, creo que es muy, muy atingente. A ver, ¿cómo es eso, Juan Pablo? Claro, lo que pasa es que en realidad, si el banco te embarga, si el banco te demanda por una deuda de 17 millones de pesos y te embarga, yo no sé si una persona, una familia clase media tendrá dentro de su casa bienes suficientes que cubran una deuda de 17 billones de pesos. Es difícil. Claro, y lo más probable es que el banco pensando en que el deudor es no tiene ningún bien a su nombre, no tiene casa, no tiene auto y vive en la casa de los papás. Entonces, en ese sentido, el banco sabe eso. Los tipos, los abogados, los bancos saben eso. ¿Y qué es lo que hace? El banco te declara como incobrable y con ese certificado de incobrabilidad va a la tesorería y es el fisco quien le paga el total, le paga el 17 millones de pesos. Por tanto, el banco se ahorra el embargo y el remate de los bienes, sabiendo que aparte tiene que pagar también por eso y sabiendo que los bienes que se rematan no salen a precio comercial. Son bienes usados, en donde nos tocó ver con un tema, un chico que tenía Corfu, un remate de sus bienes, en realidad los bienes de la familia de Laval, y un microondas que tenía más de 2 meses, salió a 2.000 pesos. O sea, que va a cubrir eso. Entonces, por eso es que nosotros señalamos que el banco no le conviene rematar bienes que embargue a la familia, sino que le conviene hacer uso de esta garantía estatal. Estas letras vienen con garantía estatal y es un contrato firmado entre los bancos, que me gustaría nombrarlos, Adrián, sabéis que sería súper bueno. Sí, ¿no? ¿cuáles son los bancos que actualmente administran el crédito Conaval? Bueno, estos bancos participan de una licitación. ¿Ya? Participan de una licitación todos los bancos, y los bancos que ganan esta licitación son los siguientes: está el Scotiabank, que tiene la administración desde el 2011 por 6 años más, o sea, tienen que entrar a una nueva licitación pronto. El Scotiabank era el Banco del Desarrollo. Y después tenemos el Banco Estado, el BCI, el Banco Itaú, el Banco Falabella, el Banco Santander y por último Corbanca. Juan Pablo, una pregunta. Es decir, ¿cada banco tiene condiciones diferentes para sus créditos o comparten las condiciones y las características del crédito? Mira, comparten las condiciones. Es un crédito que está en UEFES, ¿ya? Y por eso es que a Camila, que es la amiga que se fue, le subía la cuota, porque te van calculando el crédito en UEFES, porque la UEFES va subiendo. Y lo otro es que se reparten la torta. Se reparten la torta entre todo el número de deudores y en distintos números, ya cantidades. Y bueno, y aquí, claro, en la lista esta sacamos información que de una investigación que efectuó Ciber, que es un medio súper serio. El Scotiabank es cabeza de la lista. El Scotiabank es el Banco del Desarrollo. Y mira, me trae recuerdo que el Banco del Desarrollo es el banco que más se enriqueció con los créditos Corfo, el crédito anterior al CAE, en donde su creador fue el exministro de Educación Sergio Molina, que paradójicamente después de que crea el crédito Corfo, se va a trabajar como el vicepresidente del Banco del Desarrollo, que es el banco que obtuvo el 40% de las ganancias de la gente que se endeudó con el crédito Corfo, que son miles de millones de dólares. Qué ironía, Juan Pablo. O sea, es una mera casualidad, no vamos a pensar que es gente noble, o sea, no, gente íntegra. Aquí, Adrián, lo que menos hay es mala intención por parte de los políticos. No existe la mala intención. Y me gusta que el fantasma poco a poco empieza a incorporarse, a reírse. Ya vamos a dar luces de quién es el señor fantasma. Así que, amiga, esa es la respuesta por qué al banco no le conviene rematar bienes embargados, sino que le conviene al tiro ir al fisco y que el fisco le pague. Hablaba el otro día con un amigo que es ingeniero comercial y que lo vamos a tratar de invitar para el próximo programa, en donde hablaba él de que esto tenía muchas luces, se parecía mucho a una triangulación de plata, porque aquí el Estado, en realidad no el Estado, los políticos crean una ley, que es la ley 20.027, con la que se crea el crédito CONAVAL del Estado. Con esa ley le entregan potestades a los bancos, ya, pero el banco no le cobra al deudor cuando no puede pagar, sino que le cobra al fisco, y el fisco le paga, que es el Estado, le paga la deuda inflada. Es una forma de sacarle plata al fisco, es una forma de sacarle plata a nuestro Estado de Chile, que es plata de nuestros impuestos, que es plata de todos los chilenos. Sí, es plata de los más pobres, plata de la señora que todos los días sale a vender sus cositas fuera de los colegios, es plata de nuestras madres, de nuestras padres, plata de todos, que se va nuevamente al bolsillo de los grandes empresarios. Juan Pablo, qué indignación. Por eso es necesario reiterar que la invitación a que todos ustedes formemos este gran movimiento de endeudados para pedir el fin retroactivo de esta de este flagelo de el crédito CONAVAL del Estado. Señor Fantasma, que bueno, no puede. Música. Sí, por ahí se escuchó. ¿Qué temita mañana ahora, señor Fantasma? Uf, un temazo del portavoz, Poblador del Mundo. Aquí va con ustedes. Tener algunos pocos transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente. Yo. Es otra historia más, otra historia anónima de los sin voz. Yo. Vine de lejos, en busca de una mejor vida. Dejé a mi familia, pero todo esto es por mi niña. Traje expectativa, vibra positiva y coraje. Mi sudor fue mi pasaje, la esperanza mi único equipaje. Mi barrio es un gueto de varios cesantes. Cuando hay trabajo es raro y el salario bajo, miserable. La economía es inestable como el país entero, y solo es rentable si de una empresa eres dueño. Por eso vine, por eso crucé fronteras, pa' ponerle bueno y pa' mandar dinero pa' mi tierra. Acá la pega es más buena, se gana un poco más de plata, aunque el bolsillo no llena. Es menos duro que en mi patria. Llegué con fe para doblarle la mano al destino y me encontré con que aquí soy un enemigo. Y es que con mi llegada los dramas también han venido. Ya me han hecho entender que no soy para nada bienvenido. Me discriminan peor que un cerdo, me miran desde el gobierno y hasta los mismos obreros me marginan. Dicen que vine a quitarle el trabajo, cuando el culpable de su lamentable vida está arriba y no acá abajo. Carajo, soy un trabajador igual que varios dueños, solo de mi empeño, de mi sueño y de mis manos. Pero lejos de verme como un hermano, acá soy como una peste, como el herpes o un verde gusano. ¿Por qué me llaman ladrón, cochino y cuántas cosas? ¿Será que los prejuicios son vicios como la coca? Y hay que ser fuerte si parte de la rutina aquí es que la gente me diga, ándate pa' tu país. Para rematarla la pena a veces me asalta y la tristeza se me atasca de manera espesa en la garganta. Mientras sirvo la mesa doy limpieza al piso, mi cabeza no deja de pensar en mi negra y mis hijos. Y ser extranjero no es el dilema. Acá hay viajeros de pelo rubio y tienen cero problema. No son mirados en menos, son buenos como cualquiera. Y es que el tema no es el forastero, el tema es mi piel morena. Y la pobreza de mi vestimenta fácil. Se guían por la apariencia, casi piensan como nazi. Me observan como un alienígena. Me gritan indio como si fueran delito. Mis rasgos de indígena. Soy inmigrante, un ambulante, a veces ilegal. Y eso debiera solo molestarles a la autoridad. Pero hay gente que le teme a lo diferente y tiene en mente de jefe donde en verdad nada le pertenece. Racismo idiota, nuestra gente vuelve loca. Nos divide y nos mantiene siempre en la derrota. Tomen nota, esta pudo haber sido la historia de un peruano en Chile, pero es la historia de un chileno en Europa. De un latino en Europa. De un mexicano, un africano en Estados Unidos. De un pobre en cualquier parte del mundo. Yo soy poblador del mundo, porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Soy poblador del mundo, porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Seguimos aquí esta tarde de martes. Recordar a todos nuestros auditores que vamos a estar aquí indignándonos todos los martes de 4 a 6 de la tarde en el programa Endeudados por Radio Puente Alto. Este programa está destinado para, en primer lugar, como ya habíamos planteado, sumar indignación para generar un movimiento que nos permita exigir la condonación retroactiva de la deuda del CAE. Pero mientras tanto, y mientras generamos movimiento, mientras vamos sumando a todas las voluntades, vamos a ir resolviendo diversas dudas, diversas preguntas, vamos a recibir sugerencias, consultas, ideas, alguien que quiera participar, alguien que quiera servir de invitado, vamos a tener la sección del señor Fantasma pronto. Y así que, Juan Pablo, creo que llegó una pregunta al foro, sí, ¿no? Sí, han llegado varias preguntas. Mira, Joana Mendoza Vázquez pregunta: hola chicos, hoy me llegó carta de deudores.cl notificándome de mi deuda y demanda con el banco Scotiabank. Desgraciadamente la carta llegó a la casa de mi vieja y yo ya no vivo con ella. ¿Qué puedo hacer? No quiero que a ella le quiten sus cosas por esto y tampoco tengo 6 palos para pagarlo todo. ¿Algún consejo? Bueno, responderle a Joana de que las cartas estas que están llegando a las casas no son notificaciones judiciales, son cartas de advertencia que están mandando algunas oficinas y empresas de abogados que se dedican a defender deudores. Y que no tenemos claridad de qué manera obtienen la información de que la persona está siendo demandada, ¿ya? Pocos días atrás me reuní con uno de los propietarios de una de estas empresas grandes que aparece en la tele, que no voy a dar el nombre tampoco para no hacerle propaganda, y para preguntarle efectivamente de qué manera ellos se consiguen los datos de la gente para poder mandarle estas cartas, este tipo de cartas. Me dijo que era una manera súper artesanal, que buscaban en la página del Poder Judicial rol por rol, iban cambiando los números uno a uno de forma súper artesanal para ver quiénes están demandados, y que no compran bases de datos. Bueno, es la respuesta que me dieron, hay que creerle, no tengo por qué no hacerlo, pero no es una notificación como tal, es una advertencia. Para lo que sirven estas cartas, para que la gente sepa que están siendo demandadas, porque mucha gente no tiene idea y es el momento ahí en donde tienen que tomar el toro por las astas. Cuando a ti te demandan, te demandan en el domicilio que registraste en el banco. En este caso, la amiga que nos escribe registró la dirección de su mamá, que no es su casa propia. Y que lo más probable que pasa en el 90% de los deudores, que en el momento que ingresan a la educación superior, por ende, adquieren el crédito, viven con sus padres. Claro, efectivamente. Ahora, si la persona no se defiende, eventualmente, digo eventualmente porque como tú lo señalabas antes, Adrián, el banco, si que lo quiere hacer, lo va a poder hacer igual. El embargo iría sobre los bienes muebles de la vivienda que Joana dio en el banco, en el caso de la mamá. Juan Pablo, tengo entendido que hay bienes que son protegidos, que son como de primera necesidad, algo así, que no se pueden. ¿Podría entrarte en eso? Bueno, las camas no se pueden embargar y tampoco se pueden embargar los libros de la profesión del deudor. Por ejemplo, si embargaran a una persona que estudió medicina, no le pueden embargar sus libros de medicina porque son sus libros con los cuales él se prepara para su profesión. Ah, tampoco pueden embargar herramientas que sirvan para el desempeño profesional o el oficio de la persona que está demandada. ¿Ya? Pero te pueden embargar la tele, el equipo, la mesa centro, el sofá, el comedor, la mesa pool, la mesa pool, el jacuzzi. El jacuzzi. Todas esas cosas. Hostia. Yo mi jacuzzi lo cuido. De hecho, no lo tengo en mi casa, lo tengo. Claro, y bueno. Tengo en Camin. Y no sé quién querrá el jacuzzi de creo que el jacuzzi del señor Fantasma está ahí, pero ya en la última. Bueno, el jacuzzi del señor Fantasma está en Lira 663. Ahí. Le descubrí el secreto. Bueno, así que eso. Y han llegado una serie de otras preguntas que vamos a irlas respondiendo durante los programas. La idea es que la gente se comunique con nosotros. Nos han llegado un montón de mensajes por WhatsApp y Facebook y la gente, bueno, que es lógico que está trabajando, pero se dan el tiempo de ponerse el audífono escondido y conectado al computador para poder escuchar el programa. Pero hay vías de comunicación. Está el WhatsApp, el WhatsApp es el 920019154. Está el correo, que es deudaeducacional@gmail.com, y los distintos canales de redes sociales, que es Deuda Educativa en Facebook y Deudores Educ en Twitter, que nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus consultas, sus comentarios. Y bueno, y pedirle a los miles de deudados que nos retuiteen, que escuchen el programa, que compartan el link de la radio para poder llegar a cada vez más gente. ¿Cuál es el hay un grupo en Facebook que es donde van llegando las preguntas, es o no? Es lo mismo, sí, es de Deuda Educativa. Ah, de Deuda Educativa, perfecto. Bueno, y algún endeudado que esté sin pega por ahí o que tenga algún momento libre que le pegue a la programación, al diseño de página web, es súper importante para nuestro movimiento tener una página web. Y bueno, no tenemos muchas lucas, en verdad no tenemos lucas, así que será súper bienvenido alguien que nos pueda echar una manito ahí para poder tener pronto nuestra página web y ya generar la plataforma oficial, la cual va a encender este anhelado movimiento que lo está esperando tanta gente para exigir la condonación de la deuda, que es un tema tan importante para la salud mental de nuestro país. Bueno, efectivamente, es condonar la deuda retroactiva. Nosotros, esa es la exigencia que le hacemos al gobierno. Y ¿sabes qué? Vamos a decirlo. Nosotros le hemos entregado dos cartas al Ministerio de Educación. Dos cartas serias. La primera fue en agosto del año pasado, en donde fuimos con 400 personas que firmaron la carta, de lo cual hay registro. Incluso esa misma tarde nos invitan al noticiero Hora 20 de la red, que ya no existe, a hablar sobre el tema del endeudamiento, porque era masiva la presentación que hicimos al Ministerio de Educación, de la cual el exministro de Educación, Nicolás Eseguirre, no nos dio respuesta. Volvimos a ir el mes pasado, en esta ocasión acompañados por la presidenta de la FECH, Valentina Saavedra, y la presidenta de la Federación de Estudiantes de la USACH, Marta Matamala, también de lo mismo. Tampoco tenemos respuesta. Sistemáticamente el Ministerio de Educación ha silenciado el tema del endeudamiento. Y hace dos o tres semanas atrás sale por fin el informe del Ministerio de Educación sobre hacia dónde va a apuntar la reforma educacional en relación a la educación superior, y no se toca el tema del endeudamiento nuevamente. Entonces nosotros tenemos que generar un movimiento que sea capaz de poder presionar a la clase política y dirigencial de nuestro país a que de una vez por todas se hable sobre el tema de la deuda, se saque a los bancos del sistema educacional chileno y poder de una vez por todas tener una condonación de la deuda que sea retroactiva y que vaya en beneficio de toda la gente que ha sido vulnerada sus derechos con este flagelo que se convirtió en tener que endeudarse. Es fundamental. Creo que tenemos un llamadito al aire. Vamos a ver ahí algún amigo, algún endeudado que quiere resolver alguna duda. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Nicole. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntame, Nicole. Tengo dos dudas. Vamos con ellas. Nosotros somos una familia endeudada. Chut. Ya que mi pareja tiene el Fondo Solidario y yo tengo el CAE. ¿Vale? Él salió de la universidad hace 11 años aproximadamente y yo hace unos 4. Él lo debe, el Fondo Solidario, por completo. Y no ha sido tan despiadado a la hora de cobrar. De hecho, no, o sea, como que no ha pasado nada. En cambio, yo me atrasé 3 cuotas en el CAE y es casi una persecución. Claro, sí. Entonces, quiero saber cuál es la diferencia. Nicole, ¿de dónde nos llamas? De Puente Alto. Ah, hola. Mira, yo te voy a explicar. ¿Aló? ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho. Nicole, mira, el crédito del Fondo Solidario es un crédito que es estatal. Es un crédito que se administra a través del administrador del Fondo del Crédito Solidario. A diferencia del CAE, que lo administra e ingresa, pero lo terceriza a través de un banco. Por eso son despiadados al cobrar, ¿ya? Yo tengo Fondo Solidario, como tu pareja, ¿ya? Yo tengo crédito de Fondo Solidario, que no lo he pagado en su totalidad. ¿Y cuál es a lo que uno se expone cuando tú no pagas el crédito del Fondo Solidario? Es que si tu pareja... Baja la radio porque se acopla acá. ¿Aló, Nicole? Ahí sí, ahí te escuchamos bien. Ya. Si tu pareja no paga el crédito del Fondo Solidario y él boletea en algún trabajo, emite boletas, él tiene que mes a mes pagar al Servicio de Impuesto Interno el 10%, ¿no es cierto? El 10% sí. De la boleta. Y en el ejercicio tributario del año siguiente viene la... devolución de la retención de impuestos. Pero en el caso de los deudores del Fondo Solidario, esa retención de impuestos no se la van a hacer, porque entre medio se va a meter la Tesorería General de la República y va a retener esos fondos, ¿ya? Que es lo que nos pasa a muchos. Ahora, ojo, eso le pasa... Se cortó, pero vamos a... Nos sigue escuchando desde tu casa. Esto de la retención de impuestos... que le pasa a la gente que tiene crédito del Fondo Solidario, crédito fiscal y también a la gente que tiene crédito con aval del Estado. Cuando el crédito con aval del Estado se estatiza, estatizar nosotros llamamos a cuando el banco cobra la garantía estatal y el fisco le paga al banco el 90% del crédito, ojo, no el 100%, solamente el 90%. La Tesorería General de la República también le hace la retención de la devolución de impuestos a los deudores, ¿ya? Nosotros, Deuda Educativa, nuestra coordinadora, una de las banderas de lucha que tenemos es exigir que se termine de una vez por todas con esta retención de impuestos, tanto para la gente que tiene crédito con aval del Estado, como para aquellos que tienen crédito del Fondo Solidario o crédito fiscal. Me parece, creo no estar equivocado, si estoy equivocado, los amigos me harán la salvedad a través de las redes sociales, que en Corfo no pasa eso. ¿Por qué nosotros exigimos que se acabe de una vez por todas con la retención de la devolución de impuestos, a pesar de que hay una ley que faculta a la Tesorería hacer esto? Es porque nosotros señalamos que esto es un acto totalmente inconstitucional, es decir, que va en contra de la ley madre, que es nuestra Constitución, en particular en una norma que aparece en el artículo 19 de nuestra Constitución, que establece el derecho de todo chileno, de todo habitante de la República, de ser sometido a un debido proceso. En ese sentido y en ese orden de ideas, Nicole, nosotros lo que señalamos es que si alguien le debe un peso que sea a la universidad, es la universidad la que tiene que y tiene las herramientas judiciales para poder perseguirnos a través de una demanda judicial. Yo te aseguro que tu pareja, Nicole, no tiene ninguna demanda civil porque debe el crédito del Fondo Solidario en circunstancias que debería la universidad haberlo demandado. No deberían pasar por sobre el derecho al debido proceso, y en ese sentido, de una forma súper poco transparente, que lo conversábamos antes de iniciar el programa, retener estas devoluciones de impuestos. Porque cuando la Tesorería General de la República retiene los impuestos, te los retiene, pero no te emite ningún voucher, no te llega a tu carta ninguna cartita señalando a usted se le retuvo 100.000 pesos de devolución de impuestos, que va a cubrir una deuda de 1.000.000 de pesos, por tanto le quedan pagar 900.000 pesos. Eso no sucede. Eso está en el total secretismo y oscurantismo, y es lo que nosotros queremos, que sea transparente y que se termine una vez por todas. Tal como lo plantea Juan Pablo, ese es una de las banderas de lucha de Deuda Educativa. Así que instamos a Nicole a que se sume, tanto él con su pareja y todos quien nos escucha que están endeudados a este gran movimiento que se está gestando y que queda muy poquito para que explote, para exigir fin a la deuda por la educación en nuestro país. Señor Fantasma, ¿qué pasa? Vamos con un temazo de Che Sudaca

yo era autista y hablo con la gente en el mundo hoy. Así que no es imposible. Les mando un saludo grande a los hermanos del Chisudaca. Mi nombre convencional es Facundo Cabral, pero uno es lo que sueña. Yo sueño tantas cosas que tengo un nombre infinito. Bueno, amigos y amigas, seguimos aquí en Endeudados, el programa que los va a acompañar todos los martes de 4 a 6 de la tarde a través de la radio Puente Alto. Mi nombre es Adrián, estamos con Juan Pablo y estamos impulsando el movimiento Deuda Educativa. Como les decíamos, nuestro principal interés es poner el tema de la deuda educacional sobre la palestra para generar un movimiento que permita exigirle a las autoridades y a la clase política el fin de la deuda por el derecho a la educación. Juan Pablo, creo que tenemos un saludo desde Regiones. Sí, nos manda una grabación, un audio, un saludo Constanza Méndez, que es dirigente de Deuda Educativa en Curicó, que y está coordinando toda la región del Maule. A los amigos de la región del Maule, a invitarlos también a sumarse. Escuchémoslo. Hola, mi nombre es Constanza de Curicó, de la Coordinadora Deuda Educativa, representando un poco al Maule, a la región del Maule. Invitarle a todos a que esta instancia del programa radial no sea solo un momento para resolver dudas, sino que también para organizarse en esta lucha y en esta injusticia educacional, en donde debemos costear un derecho que es universal de manera injusta y con características discriminatorias y muy severas al momento de tener que pagar o financiar un sistema educativo que finalmente debería ser gratuito. En definitiva, eso, invitarlos a todos a poder organizarnos con la coordinadora y poder ser un solo grupo, una sola fuerza, movilizando estas demandas educacionales. Eso, un saludo a todos aquellos que estén escuchando. Un gran abrazo a la Connie allá en Curicó. Creo que ella no lo puede decir mejor cuando plantea el tema de la unificación de todas las voluntades que están endeudadas. Bueno, Connie es profesional de la psicología también, como tú, y también vive en carne propia el problema que significa el pagar antes del día 5 de cada mes el CAE. También ha tenido problemas con el banco, lo ha pasado mal, como todos los amigos que nos están escuchando. Y también ella, mira, ¿sabes qué? Ella es un caso de compromiso absoluto con la causa. Ella viajó a Santiago hace un par de meses, un día sábado, a juntarse con nosotros porque quería coordinar la región. Y se sumó. Y ha estado construyendo y ha estado sumando gente en la región del Maule, y es a lo que nosotros invitamos a la gente a hacer, que la gente se sume, que se inscriba en la coordinadora, que participe, que colabore desde su expertise. Mandar un abrazo también a Alicia Gariazo, que ella es economista y ella fue asesora parlamentaria, que también ha querido y ha mandado varios correos porque se quiere sumar. Y es una persona mayor, con el respeto que me merece, y la quería nombrar hoy día y mandarle un gran saludo, porque necesitamos que toda la gente, no solamente deudores, todos aquellos que sienten un compromiso profundo con la educación chilena se sumen a este movimiento. Es un movimiento que no solamente busca condonar deudas, sino que es liberar de un yugo que significa el estar amarrado a la banca por un derecho social como la educación, que te impide de cierta manera acceder a un mejor vivir como es estudiar. ¿Entendí? Entonces, por eso indigna a ratos esto. Indigna cuando conocemos casos como el de Fernando Díaz, que está a punto de perder la casa de su primo. Indigna al ver tanta gente que lo ha pasado mal, que ha caído en depresiones, que como señalaba el señor Fantasma mientras escuchábamos el tema, estuvo mucho tiempo sin poder dormir pensando en que estaba demandado por el banco. Y como ciertamente le debe pasar a muchos amigos y muchas amigas que están escuchando, que están con los nervios de punta porque no saben qué hacer con las deudas. Con este, en particular con la deuda del CAI, porque quizás le llegó una carta de defensa de deudores, o quizás porque fueron a preguntar gente del banco si es que vive ahí. Eso es lo que nosotros queremos tratar de evitar. Qué alegría saber que cada vez es más gente la que quiere participar, la que se quiere sumar, y decirle a todos los miles de endeudados que no están solos, que estamos generando este gran movimiento en donde todos están invitados. Así que es súper importante lo que plantea Juan Pablo, que no es un tema de querer de no pagar la cuota, de no pagar la deuda, sino que es exigir el derecho constitucional a una educación libre, al proceso y desarrollo de las habilidades humanas, sin tener que estar amarrado a los grandes intereses transnacionales o a los grandes empresarios capitalistas, en donde día a día van perjudicando a la gente más pobre de este país. Esa es nuestra exigencia. Nuestra exigencia no es no pagar una deuda, no pagar dos, sino que es la educación libre, gratuita y efectiva para todos y todas. Así que es muy grato saber que cada día son más los que se suman a Deuda Educativa, son más los que quieren participar, son más los que quieren generar este movimiento para exigir por fin el fin a este flagelo de la deuda. No nos vamos a cansar en mencionarlo, en repetirlo, que todos están invitados y que se puedan sumar. Juan Pablo. Recordemos el teléfono de la radio, el 2287-27871. 2287-27871. La gente que pueda y quiera llamar, están los teléfonos abiertos permanentemente para poder recibir sus consultas, sus testimonios quizás de deuda. Hay mucha gente, oye, increíble, Adrián, hay gente que se siente más desahogada al contar su problema. Nosotros nos ha tocado conversar incluso también con papás y mamás de deudores que lo único que quieren es que alguien los escuche y los entienda. Porque en el banco no te van a escuchar mucho rato, al banco le interesa que tú le pagues la deuda del CAE. Pero es importante también escuchar y que este también sea un espacio en donde las personas puedan llamar, contar su testimonio, y se sientan cobijados, se sientan apoyados. Es que esa es la función que nosotros queremos lograr. Y como decía Connie, nuestra amiga de Curicó, organizarnos. Necesitamos organizar un gran movimiento a nivel nacional. Amigos, somos cientos de miles. ¿Cómo no vamos a ser capaces de integrar un movimiento gigante y salir a la calle a protestar si es necesario? Presionar de alguna manera al gobierno para poder integrar la reforma educacional. Actualmente no estamos considerados y vamos a tener que ver cómo estamos en un país a puertas de tener educación gratuita y donde vamos a tener que seguirle pagando a los bancos durante 30, 40 años, donde vamos a terminar de pagar cuando seamos abuelos quizás. Eso es una vergüenza, eso no podemos soportarlo. Es curioso lo que plantea Juan Pablo, porque efectivamente lo que se va a producir son estudiantes de primera y segunda categoría, estudiantes que van a poder acceder gratuitamente a la educación, pero si un año antes ese mismo estudiante podría haber estado endeudado. O sea, por una distancia cronológica de que tener la mala cueva de nacer 3 años o 4 años después, poder acceder a la educación gratuita, o lamentablemente estuviste en la mala cueva de ser un poquito más viejo y estar endeudado 30 años. O sea, es curioso. Es muy curioso en circunstancias en que quienes nos gobiernan estudiaron gratis. Efectivamente. O sea, eso ya me causa curiosidad. Y es más curioso aún, siendo que estas mismas personas que estuvieron gratis son los que después se van a trabajar como ejecutivos de estos bancos que nombramos antes, que voy a volver a repetirlos porque es bueno que la gente sepa quiénes son, que es el Scotiabank, el Banco Estado, el BCI, el Itaú, Falabella, Banco Santander y Corbanca. Llega a dar risa, Adrián. Llega a dar risa a veces el descaro de algunos, en realidad. Pero bueno, es la realidad que nos ha tocado vivir y no nos vamos a dejar sobrepasar por eso. Tenemos que luchar para poder salir adelante este problema Por eso está el programa, por eso está la coordinadora, están las líneas abiertas, están los canales de comunicación a través de las redes sociales, el correo deudaeducacional@gmail.com y Twitter deudoresedu.c y Facebook Deuda Educativa. Comentarle también a nuestro Radio Escucha, sugerirles que se lean el reportaje de CIPER, que está muy, muy, muy bueno, en donde es un amplio reportaje que salió publicado hace un par de años, que se llama CAE, cómo se creó y opera el crédito que le deja a los bancos ganancias por 150 mil millones. Es muy interesante y analiza todas las condiciones de cómo se creó el crédito, los bancos asociados, las diversas formas de cómo opera el crédito para cobrar las garantías estatales. Está muy interesante. Es un poquito técnico, pero no menos entendible. Se lo recomendamos, está online, Juan Pablo, ¿no? Se puede encontrar en internet. Tú lo googleas, colocas CAE o Crédito con Aval del Estado, creación, y te va a aparecer. Lo vamos a repetir el título, es CAE, dos puntos, cómo se creó y opera el crédito que le deja a los bancos ganancias por 150 mil millones de pesos. Ojo, este reportaje es del año 2011. Si en el 2011 eran 150 mil millones de pesos, te aseguro que ya vamos por el triple. Por supuesto. Y un dato curioso, el año 2014 los bancos se llevaron ganancias por concepto de créditos universitarios por 340 mil millones de dólares. Dime cuántas reformas tributarias son eso. Dime si con eso no podemos tener educación gratuita, universal, para todos los chilenos, de todas las clases sociales. No puede ser. Porque aquí en Chile, el hijo de rico no es rico. Aquí todos merecemos tener educación gratuita y en todos los niveles. Soy fantasma. Bueno, ya empezamos a despedirnos. Adrián, tus palabras al cierre. Bueno, comentarles que estamos muy, muy, muy contentos de poder terminar este primer programa que nos va a acompañar todos los martes de 4 a 6 de la tarde a través de Radio Puente Alto y su señal online. Así que, nada, pues agradecerle a todos los radioescuchas que nos mandaron WhatsApp, Facebook, pedirles a todos los radioescuchas que compartan el link de la radio, que nos escuchen. Es muy importante sumar, sumar y sumar, porque el eslogan de la unión hace la fuerza no es un eslogan, es efectivo, es una ley física como el karma. Así que ya, chiquillos, los vamos a dejar, nos vamos despidiendo. Así que, Juan Pablo, para que te gracias, despidas. Gracias, Adrián, gracias, señor Fantasma. Gracias a nuestro amigo Gabriel, que nos ha venido a apoyar aquí en los controles y va a estar todos los días martes con nosotros. Eso, muchas gracias a señor Fantasma, a Gabriel, que son el equipo aquí de este programa que los va a acompañar. Efectivamente, y mira, vamos a grabar este programa va a ir grabado, vamos a subir el link a una página que vamos a empezar a distribuir por Twitter, por Facebook, por grupos de Facebook, por todos lados, por correo electrónico. La idea es que descarguen el programa y lo recomienden. Preparen sus preguntas, preparen sus testimonios para el próximo martes, para que llamen, pasen el dato. Si hoy día he escuchado cierto número de personas, el próximo va a tener que escuchar el doble. Y así vamos a ir creciendo martes a martes. Muchas gracias, amigo. Eso, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, chicos. Y vamos con señor Cobranza, ¿o no? Oh, perdón. ¿Podemos cambiar el tema al aire? Que es nuestro tema de base, ¿o no? Nuestro tema... Ya que para concluir este primer programa... Señor Cobranza, de la Bersuit Bergarabat. Y amigos, chao. Un abrazo. Chao. Nos vemos el próximo martes. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro giso. Todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y